pasada la vamos y después vamos a ver el poblado. Oye, ¿y será que eventualmente podamos ver algunas figuras del gallo? Ah, sí. Ah, ese estaría chido, güey. Ese es un son, ¿cómo te diré? De madrugada. No, sino que la figura tiene como, o sea, la figura, para hacer una figura de declaración es un poco más compleja. Porque si la haces mal puede sonar a tusa. Así es muy parecido a la tusa. Sí, no, lo único que cambia es un séptimo. Ah, un sol séptimo. Ok, a huevo. Entonces sí. Hay que estudiarlo antes, sí. Pues por eso sí, antes sí hay que. Es importante. Thank you. Thank you. Puta, sí, güey. Yo también siento eso. Thank you. hacer cuando haces el arpegio acá de. Thank you. Thank you. Pa pa pa pa pa. Thank you.